Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes, la oficina auxiliar del Registro Civil que nunca funcionó. Con ayuda de la cooperación internacional se construyeron, antes de 1998, varias oficinas auxiliares del Registro Civil. En su mayoría funcionaron, pero de manera particular por lo menos dos de ellas nunca funcionaron: San José de la Reunión en Ocotepeque y la comunidad de San Juan, Montaña de la Flor, en Orica, Francisco Morazán. La razón fundamental para la cual nunca funcionaron las oficinas auxiliares fue el hecho de que, por falta de supervisión institucional, los empleados asignados y nombrados al área nunca quisieron trasladarse a las oficinas auxiliares antes mencionadas y se quedaron laborando en la oficina de la cabecera municipal. Las oficinas auxiliares del Registro Civil que nunca funcionaron. Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes.